Oye, campesina, ¿qué será de mí si cuando te recuerde tú estarás bien lejos? Así tendrás tu progreso, campesina. De mí te olvidarás, campesina. Si te vas a estudiar, campesina. De mí te olvidarás, campesina. El tiempo lo dirá. Campesina, de mí te olvidarás, campesina.